sí, más que candidata a gobernadora, creo que se trataba de conformar un espacio que se llama Gran Convergencia Peronista, y la propia definición de la diputada Camaño fue que ella estaba en un sumada, se iba a sumar un proyecto que termina con el lanzamiento al presidente del doctor Duhalde en los días próximos de diciembre, y que bueno, que iba a ubicar el lugar, iba a estar en el lugar que este proyecto demandara, ¿no? Ajá. Pero obviamente es una mujer que tiene un montón de condiciones y está en condiciones perfectamente bien de ir a pelear por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo fue este lanzamiento? ¿Tuvo el acompañamiento que se esperaban? ¿Cuándo? Sí, yo creo que fue un número, fue un plenario en realidad, más que nada fue la postergación, fue debido al que se iba a hacer el 17 de noviembre. Realmente una concurrencia más que importante de muchos dirigentes de la provincia y bueno, sobre todo los que integraron el palco, que estaba, creo que todos la mayoría de ustedes lo deben conocer, que era Galmarini, que bueno, conocido, fue secretario de Deporte de la Nación y diputado nacional, Acuña, que es diputado provincial y secretario general de las organizaciones peronistas, y secretario del gremio de trabajadores de la zona de servicio, y el doctor Villaverde, que bueno, fue intendente de Almirante Brón, del Senado Nacional, diputado nacional, bueno, que creo que, y obviamente montones de legisladores y legisladores actuales, intendentes, bueno, que fue un gran acto y bueno, que está marcando la una voluntad de ir asociando y sumando a todos aquellos que bueno, no compartimos la misión que o la forma de llevar adelante las políticas de gobierno, ¿no? Vitale, buenos días, Agostina, lo saluda. Agostina, buen día. ¿Cómo está? ¿Por dónde pasan los lineamientos principales de...? Que Argentina, el doctor Duhalde, en principio, cuando se retira el 2003, entrega el país con todo el trabajo bueno y sucio hecho. Y lo que ha hecho este gobierno es continuar algunas políticas y se aprovechar las espectaculares perspectivas que la Argentina tiene. Yo creo que, y bueno, decirlo también, que hoy este país tiene va a seguir creciendo, y a tasas muy altas, porque tiene lo que el mundo necesita, alimentos. Y creo que nosotros debemos, a través de un gobierno que tenga un mayor grado de sensatez y de apertura política, y que no siga embarcándonos en gestas épicas vacías de contenido, sino en las cosas concretas, después voy a decir cuáles son las cosas concretas, plantearnos no producir para 300 o 400 millones de habitantes alimentos, sino para aquí 10 años 3.000, 4.000 millones de habitantes, que es lo que el mundo necesita. Uh-huh. No solo en productos alimenticios, sino que tiene infinidad de recursos naturales, que porque por ausencia de políticas no se explota en el caso del petróleo. Así, y para poner ejemplo, a veces uno mira con envidia a Brasil, que fue un país que no tenía petróleo, y hoy es una potencia petrolera. Y si los ingleses sacan petróleo frente a nuestras costas, quiere decir que el petróleo también es nuestro, que está ahí. Pero ponen algunos ejemplos, ¿no? Como también el caso de Bolivia, el caso del yacimiento de Loma de la Lata, que es un yacimiento de gas, que en realidad nos separa de la vereda, nada más. Y bueno, y no se explota, y pagamos gas, el gas más caro del mundo casi, o gas licuado a Venezuela, precio increíble. Entonces creo que este gobierno no aprovechó eso. Mal interpreta la enseñanza de General Perón en la forma de la política, no en una actitud nostálgica, ¿no?, sino en de qué manera debemos funcionar la sociedad. Uh-huh. Y ha generado una situación, evidentemente, de crispación en la sociedad, donde cualquiera se ocupa del espacio público, hace lo que quiere, corta una ruta, anda con palo, encapuchado, bueno, en fin. No se respeta a nadie, uno se siente que sale a la calle y nadie lo cuida. Yo, por lo menos, esa es mi sensación. Yo viajo mucho a Buenos Aires y realmente cuando ingreso en el Gran Buenos Aires empiezo a tener tantos temores como tienen cualquier cualquier habitante de la Argentina. Y Domingo Vitale, en la persona, aquí en Olavarría, ¿qué aspiraciones tiene? Bueno, yo ya lo he dicho específicamente, que yo no tengo ninguna aspiración. Estoy sumado a un proyecto en el cual creo, porque creo que debemos tener convicciones y bueno, uno debe demostrar las convicciones. Obviamente si se... Te podremos presentar qué es lo que va a presentarte, pero yo estoy muy conforme con mi actividad todos los días, me va muy bien, así que estoy muy conforme con la actividad y tengo reconocimiento de mis vecinos, mis pacientes. Creo que este gobierno, el déficit más grave que tiene, creo que en función de un proyecto que todavía no se puede entender qué significa, ha dejado de lado valores centrales para la sociedad. El caso de la inseguridad, el caso de... No puede ser que nos acostumbremos a que haya muertos y muertos y muertos, y si no estaremos como países que tienen matanza de jóvenes, caso México, increíble pensar este nivel de violencia, este desprecio por las instituciones, este desprecio por la ley, este desprecio por el funcionamiento del Parlamento, negar la inflación que bueno, está comiendo los pocos pesos que están con salarios, más de lo que tienen los argentinos. Bueno, en fin, estas son las cuestiones que yo creo que hay que empezar a resolverlas, y yo creo que este gobierno no está en condiciones. No lo hizo en 8 años, así que me imagino que no la pueda resolver. Así que estamos muy contentos con el acto de ayer. Fue un grupo importante de acá. Bueno, no fuimos mucho, pero sí lo suficiente como para poder participar y bien, alegremente. Y encontramos en Graciela Camaño, realmente yo la conozco por haber compartido 4 años en la Cámara de Diputados, y ella fue ministra de Trabajo, doctor Duhalde, que realmente es una mujer que bueno, tiene todos los valores que hoy la sociedad necesita de un dirigente político, ¿no? Bueno, y tuvo más prensa en estos últimos días por lo que pasó con Kunkel, ¿no? ¿Le regalaron un guante de box, algo de eso ayer? No, es una referencia, yo creo que, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que Kunkel es un provocador habitual, un boca sucia increíble, que yo diría que es una porquería, porque casi es una porquería, así que a veces el kirchnerismo tiene esa particularidad. Cuando no puede sostener una política, pasa a la elección personal. Basta agarrar el programa que está en el canal oficial y en la cloaca agraviando a cualquier dirigente que no piense como ellos. Entonces, bueno, estas cosas son las cosas que tenemos que solucionar si queremos realmente avanzar y aprovechar el viento de cola que tiene, que Argentina va a seguir creciendo, ¿no? Me parece que es un hecho que no tiene la menor importancia, pero que, bueno, se cansó y dijo, sí, sí, me cansé, porque aparte era agresiones exclusivamente personales, ¿no? Uh-huh. Agravio, en realidad. Perfecto. Doctor, le agradecemos mucho por este tiempo. Muy amable, Chamorro, muy amable, Agostina.